Cualquier maestro de redacción le dirá que una parte importante de todo ensayo es una conclusión eficaz. Y sucede lo mismo en nuestras oraciones. Mientras que el Dr. David Jeremiah continúa su enseñanza sobre el Padre Nuestro, hoy en Momento Decisivo, aprenderemos sobre la conclusión que Jesús nos enseñó a poner a nuestras oraciones. Nuestro mensaje oportuno de hoy, titulado La Doxología de la Oración, le ayudará a reenfocar su atención en la grandeza de Dios. Quédese sintonizado para una mirada transformadora al capítulo 6 de Mateo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esta doxología concluye nuestra oración como un recordatorio permanente de la grandeza del Dios a quien dirigimos nuestras palabras, con quien pasamos tiempo, al que alabamos, el que se preocupa de nuestras necesidades, nuestro amado Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. Con estas palabras en mente, entremos con esta breve introducción directamente a nuestra lección titulada La Doxología de la Oración. Abran sus Biblias nuevamente en el capítulo 6 de Mateo. Mateo, capítulo 6. Llegamos hoy a la última frase de esta oración que hemos estado estudiando. La oración modelo, el Padre Nuestro. Quiero que escuchen las palabras de la doxología con que concluye la oración modelo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Dr. A.J. Gordon, de la Universidad Gordon y de la Escuela Bíblica Gordon-Conwell, tuvo un sueño que cambió su vida. Sucedió así. Un sábado por la noche, agotado por haber estado trabajando en el sermón para el día siguiente, A.J. Gordon se quedó dormido y empezó a soñar que estaba en el púlpito cuando entró un extraño y se sentó. Gordon, en su sueño, veía todo lo que había alrededor del hombre como si fuera casi real, incluso el número de la banca, pero no podía ver su cara. Recordaba, eso sí, que tenía una mirada muy seria, como de una persona afligida, y eso le exigió a él, como predicador, la más respetuosa atención. Mientras predicaba, en su sueño, Gordon no podía quitarle la vista a este extraño. Conforme el sueño seguía, el culto se acababa. El doctor Gordon trató de alcanzarle por ese pasillo atestado de gente, pero el hombre desapareció, así que se acercó al que había estado sentado a su lado y le preguntó, ¿quién era el hombre que estaba sentado a su lado? El otro contestó, ah, era Jesús de Nazaret. Gordon le reprochó por haber dejado que Jesús se fuera, pero el hombre repuso sin preocuparse, no se preocupe, ha estado aquí hoy, es seguro que volverá otra vez. Gordon cuenta este sueño en uno de sus libros y anota su sorpresa y su subsecuente autoexamen. Luego escribe esto para describir el impacto que hizo en él. Escribe, un pensamiento se quedó clavado en mi mente que me daba a la vez consuelo y asombro. Él ha estado aquí hoy y es seguro que volverá. Mentalmente repetía estas palabras mientras meditaba lamentando en una visión que se desvanecía. Me desperté. Y era un sueño, pero no era un sueño, era una visión de la más profunda realidad, una miniatura del ministerio real. El impacto de ese sueño en la vida de este hombre fue histórico. A decir verdad, puso en él un sentido de la presencia de Cristo y trajo tal bendición a su iglesia que a la larga fue el cimiento sobre el cual se estableció la Universidad Gordon. Uno no puede menos que asombrarse al repasar ese sueño y pensar en lo opuesto como si fuera un drama.